amables oyentes, muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Es un placer estar con ustedes nuevamente, conversando la palabra de Dios con ustedes, el pastor Juan Millanao Orrego, y que les habla Raúl Medina. Iniciamos una semana, y cuando decimos iniciamos, significa que va a terminar, pero también terminamos un trimestre. 13 lecciones que hemos conversado acerca del nuevo pacto, del pacto, de la promesa grande de Dios. Y sabes, Juan, cuando estaba mirando esta última lección, yo la veía como una gran orquesta que comienza con un suave, van creciendo hasta que terminen un glorioso creciendo, muy fuerte, con toda la orquesta funcionando. Porque van los pasos de alguna manera hacia allá. Y como resultado de esa grandiosidad, a ti te lleva, te impele, te motiva, te empuja a proclamar el mensaje. Porque te sientes con gozo. Sí. Y fíjate que esa manera de mirar este viaje que hemos realizado a través de 13 lecciones es, digamos, decirlo, estamos caminando hacia el gozo final, o si decidimos mal, elegimos mal, hacia la ruina final. Porque Dios ha preparado un plan de salvación, pero ese plan, desgraciadamente, muchos seres humanos lo han rechazado y han terminado muy mal. Por eso que aquí tú hablabas de gozo, sí. El gozo de Dios en Cristo es nuestra salvación, ¿no? No hay otro gozo que el cielo tenga cuando un pecador se arrepiente. Así que Dios siempre está suspirando por esto y nos ha enseñado cómo lograr esa relación, esa amistad, aceptando un acuerdo, un pacto con Él. Ahora, cuando tú decías el cielo se alegra, se goza cuando un pecador se arrepiente, uno quizás no entiende esto cuando lo escucha el texto o lo repiten, pero pensando en lo que hemos venido conversando, se traduce en una alegría porque es lo que el cielo quiere para las personas, que estén felices, estén alegres, estén contentas, aún en este instante. Fíjate que tú sabes que estas lecciones se preparan con mucha antelación. 3-4 años antes. Para que lleguen a todo el mundo, ¿no? Para que lleguen a todo el mundo. Y fíjate que llegue en este instante esta lección y la que viene, y anticipamos enseguida que viene una muy hermosa acerca de descansando en Cristo, son muy oportunas para el momento en que nosotros como seres humanos estamos pasando. Mira, el texto central dice: yo he venido para que tengan vida. Esta es una condición, vida. Pero dice, y para que la tengan en abundancia. Cuando uno dice vida y más encima en abundancia, es como decir, te voy a regalar todo lo que tengo, pero para que tú tengas en abundancia, no para que te quedes con ella, sino para que la entregues, la hagas partícipe a otras personas, ¿no es cierto? Eso es lo que dice Juan de alguna manera acá en Juan 10:10. El tema del gozo, y quizás un paréntesis, si usted ve este texto, Juan 10:10, ¿no es cierto? Dice que el Cristo lo dijo en un momento de mucha perplejidad para algunas personas. Tengan vida para que la tengan abundancia. Y vamos a ver el concepto de gozo ahora. ¿Qué significa para nosotros como cristianos y para cualquier persona? ¿Qué significa el gozo? Fíjate que gozo, el diccionario lo traduce como emoción intensa, placentera causada por algo que gusta mucho. ¿Qué te parece a ti? O sea, si tú quieres tener gozo, tiene que gustarte mucho Cristo, tiene que gustarte mucho lo que entrega Él, si no, lo vas a tener. Bueno, quizás se entiende mejor la expresión bíblica gozo comparándola con la palabra placer. Y el placer es extremadamente momentáneo. En cambio, el gozo del cual Cristo habla es duradero, ¿ya? Así que ahí hay que hacer una diferencia, ¿ya? Se lo puede comparar también a lo que tú decías, envasado a lo que tú decías de la actitud de Dios, del deseo de Dios, con el gozo de la maternidad. Con este gozo de la maternidad estoy pensando en que la mamá, cuando sus hijos están todos abrigaditos y durmiendo, no hay más gozo que una madre para en esa circunstancia, ¿no? Sus hijitos seguros, abrigaditos y durmiendo. Bueno, ese es el mismo sentimiento de Dios. El Señor quiere que tengamos esa seguridad, que descansemos en Él. Por eso que nos ha propuesto todos estos acuerdos que nosotros, desgraciadamente, una y otra vez hemos atravesado, hemos invalidado. Pero Dios ha, digamos, ha perseverado en ese sentimiento. Eso es la salvación, básicamente. Claro. Ahora fíjate aquí en Juan 1.4, primera de Juan en realidad 1.4, estas epístolas cortitas de Juan, pero que abre su corazón para mostrar su amor, su cariño. Dice, escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Tú no ves, ves que aquí hay un hombre alegre. Y cuando está pensando, cuando Juan está escribiendo esto, uno piensa, ¿cómo estaba Juan? Había sufrido. Algunos, bueno, algunos autores piensan que él al final salió de esa cárcel allí, ¿no es cierto? Y murió tranquilamente rodeado de, no sé, de la familia, de los amigos, de otro anciano. Pero él muestra un gozo, dice, lo he tenido tanto ese gozo que quiero compartirlo con ustedes. Y por eso le escribe. Entonces sería bueno uno leerse esa primera carta, que son cortitas, porque él está manifestando que él tiene un gozo que quiere que su hermano lo tenga. Y cuando uno va al gozo de él, es el gozo de la experiencia íntima con Dios. Porque Juan, dime tú, ¿dónde estuvo? Sentí el corazón latir de Jesús, o sea, muy cercano a él. Era así, hay un autor que dice que Juan era como esponja, absorbía, ¿no es cierto?, todo lo de Jesús. Entonces, eso estaba tratando él de compartirlo. Bueno, este es un viaje, entonces, que hemos tenido desde el invierno del cristiano al verano del cristiano. Es lo que Dios desea, ¿no? Es la vida del nuevo pacto. Aquí esto es como que llegamos a la primavera y luego al verano, luego de haber pasado tantos inviernos azarosos. Así que creo que este es un buen momento para que nuestros auditores perseveren en el estudio de la Biblia esta semana, en esta última lección de este trimestre acerca de las promesas del pacto. Quizás hacemos una apelación para que usted repase algunos de los hitos que hemos conversado anteriormente, porque son beneficiosos para el momento en que estamos viviendo como humanidad, como país, como persona, como familia, en realidad. Y son muy útiles porque, a pesar de la adversidad, de la incertidumbre, de la situación que quizás presentamos nosotros dentro de nuestra comunidad, ¿se podrá sentir gozo? Bueno, Juan lo tuvo. A pesar de las dificultades, yo creo que usted también lo puede tener si participa de este gran pacto extendido a usted y a nosotros. Que el Señor los bendiga, vamos a encontrarnos mañana. Bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millanao Rego. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Estamos conversando la vida del nuevo pacto y hoy día vamos a centrar en un concepto quizás que va a ser muy bienvenido para alguno y para todos, en realidad, libre de culpa. No sé si tú te has encontrado, Juan, con personas que dicen yo estoy bien con Dios, tengo ningún problema, no tengo drama, ayudo a las personas, estoy pensando en el joven rico, ¿te acuerdas? No, yo he guardado estos mandamientos de mi niñez. Y resulta que guardar algunas cosas como lo hizo David, ¿tú te acuerdas que David estuvo mucho tiempo guardando algunas cositas que pensaba que nadie las sabía? Y cuando llegó el profeta, quedó todo al descubierto, y ahí aparece, ¿qué significa estar libre de culpa? Romanos 8.1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Interesante este capítulo que tú estás leyendo, porque comienza con ninguna condenación para los que están en relación con Cristo Jesús. Y cuando termina este capítulo, verso 39, dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios. O sea, ninguna condenación, ninguna separación. Este es el suspiro de Dios. Este es el plan de Dios, ¿no? Y Él ha activado toda la potencia de la divinidad. Ha puesto todos los medios disponibles para nuestra salvación y nuestra experiencia a este respecto. Específicamente, cuando nosotros vemos cuán popular es esta doctrina del pecado original con su culpa genéticamente adquirida, ¿no? Esto ha hecho históricamente que las personas diseñen un programa de recogimiento personal, de piedad, naturalmente con una pequeña confianza en su éxito, que ha traducido a que la esperanza experimente un sofoco. La gente está vacía en el presente y sofocada su esperanza adelante, porque están intentando algo imposible. Me refiero a esta doctrina del pecado original con su culpa genéticamente adquirida. Qué distinto al poder y al gozo que emergen de Romanos 8, donde se nos dice que en Cristo Jesús podemos optar a ninguna condenación, ningún sentimiento de culpa, y luego ninguna separación. No hay ningún ente o poder en el mundo que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo interesante cuando uno analiza y lee el capítulo, los capítulos anteriores de Romanos, se puede dar cuenta por qué llega, digamos, Pablo a esta conclusión que ninguna condenación. Él está hablando, por ejemplo, quizás los capítulos 2, 3 y 4, Pablo también presenta algunas situaciones muy terribles que tenían las personas. Y él mismo, ¿eh? Y él mismo. Bueno, 7:25, por ejemplo. Claro, o sea, justamente capítulos 7 y 8. Y esto como respuesta ahora dice, o sea, leyendo eso uno entiende ahora el concepto de Pablo, no hay ninguna condenación, dice. Y entonces, para entender esto, uno tiene que ver qué está pasando con mi vida y que Dios me diga no tiene ninguna condenación. ¿Qué respuesta podría tener una persona así? Tú recuerdas, me recuerdo que la semana pasada creo que dijiste de algunos que estaban listos para ser fusilados o ir a algún tipo de muerte por sus pecados. En la línea de la muerte. En la línea de la muerte y le ofrecen el indulto. Pero tú decías, y eso me parece tan extraño, no lo aceptan. No ha habido casos históricos. Entonces, eso es extraño en una persona, porque claro, ¿quién no quiere vivir? Entonces, una cosa así. Ahora, por otro lado, si tú lo aceptas, después de eso, ¿qué pensarías? Uh-huh. Bueno, vuelvo a mi vida, total, me van a volver a indultar. ¿Será esa la reacción? Claro. Me parece medio ilógica, ¿no es cierto? Bueno, aquí con tintes dramáticos, tú citaste Romanos 7 y 8. En Romanos 7, Pablo está hablando sobre esta lucha que hay en él, ¿eh? Porque decía aquí el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hasta esa profundidad llega su comprensión de su pecaminosidad. Miserable de mí. Yo no, afortunadamente el capítulo no termina allí. Ni Pablo termina lastimero, impotente, sino que mira a otro lado y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, mire, todo lo que viene hablando del capítulo 7 no es de otra persona, él está hablando de su propia experiencia, el gran apóstol Pablo. Dice: yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y en ese contexto que tú dices, de esa división, de esa lucha permanente, diaria, que el justo tiene, Porque este no es un pagano, no es un incrédulo, es el apóstol Pablo convertido. Dice, yo tengo una lucha, dice. Ya. Pero si él se mira al espejo, no ve cómo podría salvarse. Pero él cuando mira a Dios en Cristo Jesús, él entonces exclama ya con un tinte de gozo, no hay ninguna condenación, capítulo 8, no hay ninguna separación. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque Dios no falla, ¿no? Quizás una aplicación, tú sabes que las damas y los varones también se miran al espejo, ¿verdad? Pero en la medida que hay luz, y tú a veces ves que está lleno de luces, se pueden ver todos los detalles para que salga una figura, digamos, relativamente decente, voy a decir así, o bien parecida. Yo creo que en la medida en que uno se acerca a Jesús, y eso es lo que estaba pasando con Pablo, porque lo que él dice ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, si tú estás de frente a una persona santa, pura, buena, que te entrega todo, ¿cómo te portas? O algo, nada. O sea, lo que él hizo, lo está haciendo por mí, lo hace porque me aman solamente, no porque tenga yo un mérito. Sí. Y me viene a la mente, te acuerdo cuando estudiábamos Isaías, cómo esta gente, uno dice, iba tras los dioses ajenos, tras situaciones distintas a las que Dios había planteado en sus mandamientos. Pero claro, estaban sin Cristo, lo estaban aceptando, no estaban queriéndolo, no estaban detrás de él para buscar la solución a su problema, y caían, y cayeron mal, muy mal. Entonces, cuando dice, y vuelve a resaltar, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pero luego agrega ese detalle grande, dice, los que andan, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, hay que estar en Cristo y andar conforme al Espíritu. Y uno dirá, eso es difícil. Yo creo que tenemos que decirle a nuestros auditorios, no es difícil. Es imposible. Imposible. Claro, bocado sí, la realidad, digamos. Si uno lo quiere lograr por sí mismo, imposible. Pero con la mano guiadora de Dios, sí es posible. Sí. Y eso es lo lindo y hermoso del Evangelio. Dejamos hasta acá nuestra conversación, vamos a volver mañana. Bendiciones. Muy bienvenidos, bienvenidas una vez más, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con usted el Pastor Juan Millanado, bienvenido Pastor. Muchas gracias. ¿Qué les habla Raúl Medina? Hoy día vamos a conversar de nuevo pacto y nuevo corazón. Hemos visto en algunas lecciones anteriores lo que es el nuevo pacto, ¿verdad? Sí. Es el mismo que se inicia en Edén y va a terminar. Y Dios. En esencia es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Los cambios se producen por los cambios que el receptor del pacto está haciendo, ¿verdad? Algunos énfasis, sí. Claro, pero es el mismo, la esencia misma. No hay otra forma de salvarse que no sea por medio de Jesucristo. Pero luego agrega un nuevo corazón. Cuando tú hablas de nuevo corazón, no sé si has tenido participación de algún familiar, porque lo más cercano es cuando hay familiares que tienen este problema, que tienen que hacerle un trasplante para poder seguir viviendo. Especialmente jóvenes, a veces he visto. Es entregarle un nuevo corazón. ¿Será eso lo que Dios está haciendo acá con el nuevo corazón? Bueno, aquí el apóstol Pablo dice, para que os dé, Efesios 3, 17 en adelante. Dice, voy a leer el 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es el mismo corazón, parece, pero con otras motivaciones, con otro poder, con otro contenido. Esto, naturalmente, un bebé que no tiene pensamiento abstracto, un niño, no lo va a entender, sino literalmente. Pero nosotros estamos, como adultos, entendiendo cómo, qué significaría que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, ¿no? Uno a veces dice, mira, te voy a decir de todo corazón, en otras palabras, sin reserva, sinceramente, ¿ya? Y esto se entiende mejor con el verso 16, para que os dé. O sea, no es una generación nuestra tener esta actitud de corazón. Dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Así que aquí no es un maquillaje el que Dios intenta, no es meramente un cambio de actitudes, ni un cambio de circunstancias, sino que hay un cambio interior en mí. Muchas veces en las relaciones familiares se da de que, digamos, una persona incluso ora por la otra diciendo, Señor, cámbiale el carácter, o sea, cámbiaselo a él. Pero la preocupación debiera ser, Señor, cámbiame a mí, ¿no es cierto? Y fortalece mi vida interior, ¿ya? Así que aquí no hay un dominio de Dios, no hay un control así a la fuerza de Dios, ¿no? El Señor no usa ni fuerza ni hipnosis para establecer una relación. Pero dice que a través de la fe, ¿no es cierto? Es decir, la relación con Dios requiere confianza, ¿ya? A través de la fe, el Señor quiere entonces que seamos cada vez más cristianos, cada vez más vida interior. No es un cambio exterior, no es poner otra cara, no es ser actores, ¿ya? No, esto es vida interior, que significa asumir sus valores y sus virtudes en nosotros. Eso es la vida interior, imitar al Señor. En todo lo que él dijo y vivió, ¿no? Estaba leyendo, un autor habla de la conciencia, dice que uno debería ser dirigido por su conciencia. La conciencia, algunos creen que es un jurado, ¿no es cierto?, que recibe la observación y decide qué hacer. Pero dice, ¿será que nuestra conciencia también no ha sido afectada por el pecado? Bueno, la Biblia nos va a enseñar. La conciencia no es más que la obra del Espíritu Santo de Dios en el hombre, que nos permite darnos cuenta, ¿no es cierto?, generalmente de algo que está errado, o nos permite darnos cuenta que estamos actuando conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra. Así que, claro, conciencia psicológicamente, en un contexto meramente humanista, significa una cosa. Pero la Biblia tiene un significado mucho más intenso, profundo, espiritual. Pero aún así, ¿no es cierto?, la conciencia dirigida por el Espíritu Santo va a actuar así. Exactamente, porque Dios siempre quiere nuestra respuesta de todo corazón. Claro. Él no nos manipula ni nos domina. Él desea que nosotros respondamos en amor. Estaba pensando en el caso de Noé, fíjate. Noé... Dice una autora que la combinación de la fe y las obras de Noé condenó al mundo. Y agrega algo más, no solo predicó la verdad presente, apropiada para su época, sino que puso en práctica cada sermón que pronunció. Con cada martillazo mientras construía, ¿no? Él combinaba la construcción del arca con la predicación, ¿no? Así que ahí ves tú un ejemplo de fe y obras, ¿no? Uno cuando mira estos incidentes, incluso aunque nunca hubiera elevado su voz para fomentar sus amonestaciones, sus obras, su carácter santo en medio de las corruptas e impíos habrían sido sermones condenados por los incrédulos y disolutos. Yo creo que esto es lo que Dios está tratando de que nosotros seamos, personas de conciencia limpia, que podamos decidir, que podamos tomar el camino correcto que Él quiere que lo tomemos. Yo creo que uno dice, no, eso no, en este mundo donde estamos no es fácil. No es llegar y hacerlo, dice, pero por favor, como tú decías,

En Apocalipsis, porque está muy cercano esto a lo que Juan está diciendo, bueno, es el mismo autor en todo caso, Juan 2.11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hay una primera muerte y una segunda, Juan, ¿cómo es eso? Porque dice que no recibirá daño de la segunda muerte. Bueno, nuestro Señor experimentó precisamente la segunda muerte, la completa separación de su Padre, para que en su pobreza nosotros fuésemos hechos ricos, ¿no? Hasta allá llevaron los pecados, nuestros pecados, al Señor Jesús, ¿no? Y como tú decías, Lázaro un día murió, aquejado por alguna dolencia, el Señor lo resucitó. Pero llegó el momento que de nuevo Lázaro murió. Pero murió en la conciencia de que cuando despierte, seguramente lo primero que verá será la voz de su Señor, ¿no? De su amigo Jesús. Lo invitamos para que usted tome conciencia de esta situación, se tome la mano de Dios, y aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor, y no tendrá daño la segunda muerte para usted. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Es un placer saludar a los amables oyentes, muy bienvenidos a estas audiciones de su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millanao. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Y quien les habla, Raúl Medina. Vamos a conversar ahora acerca del nuevo pacto y misión. Bueno, el nuevo pacto ya lo conocemos, que sigue siendo el mismo, con todas las características de un Dios de amor, de benignidad, de perdón, de misericordia. ¿Pero qué es el concepto de misión, entonces? Quizás me gustaría unir lo de ayer, Raúl, con para poner un contexto para la misión. Porque uno se pregunta por qué el Señor nos entrega una responsabilidad de compartir el Evangelio, estas buenas nuevas. Aquí en San Juan, que siempre a Juan le interesa la dimensión presente de la salvación, dice: de cierto os digo que el que oye, no da tiempo presente, oye mi palabra y otro, y cree al que me envió, tiene. No es un asunto de tendrá. No. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ya? Y luego continúa, dice: de cierto os digo, viene la hora y ahora es. Hay una dimensión futura, pero también hay una dimensión presente. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Evidentemente, una persona que estaba muerta espiritualmente hablando tiene capacidad, a través de estos pactos, de estos acuerdos con Dios, de resucitar a una nueva vida. No está hablando que está muerto físicamente, sino que está muerto espiritualmente. Recuerda que el mismo Adán, que vivió más de 900 años, pero el día que pecó, murió espiritualmente y el Señor le dio su mensaje de salvación. Entonces, siempre está esta dimensión presente y futura. Luego dice, de cierto os digo, verso 25, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. O sea, ahora ya está hablando de un futuro, ¿no es cierto?, y de una muerte física, ¿no? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, ¿ya? Así que no os maravilléis, dice el verso 28, de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Esta es una visión al futuro, escatológica. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, aquí el Señor, como lo dice en Colosenses 1.27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ¿cómo se une presente y futuro? ¿No es cierto? ¿Cómo no quedamos huérfanos en el presente esperando un ojalá, sino que el Señor nos da la certeza de que hemos pasado de muerte a vida? Quizás la mejor, y lo voy a dejar para los resúmenes, la experiencia del hijo pródigo, que literalmente pasó de muerto de hambre, de muerto a vida, de no tener dónde dormir a una residencia en su casa. Esos cambios el Señor son los que quiere operar. Por lo tanto, yo pregunto, ¿cómo no enseñar a otros estas maravillas de pasar de muerte a vida? Por eso, ese es el contexto para la misión, ¿no? No hay mayor gozo que compartir esta alegría con las personas que no conocen esta esperanza. Lo interesante es que cuando uno mira a este muchacho, ¿no es cierto?, que hijo pródigo, cuando él tomó la decisión, no se produjeron los cambios en su vida. Tuvo que hacer algo. Ir donde el afectado, voy a decir así, que era el padre que lo había dejado solo, que le había entregado todo. Pero él reconoce algo. Incluso se dice que él, estando en esa condición, se dio cuenta de quién era su padre, qué le había dado. O sea, lo reconoció como el dador de la vida de él. Y entonces, por eso que él dice, volveré a mi padre. Eso lo vamos a ver en detalle en los resúmenes. Muy bien, vamos a dejarlo para el resumen. Pero mire, estoy pensando acá en Mateo 28. Este texto se usa mucho para los conceptos de misión y de llevar adelante la obra de Dios. El concepto de misión es muy interesante que usted lo tenga claro, porque las empresas, las iglesias, las organizaciones tienen una frase o una declaración de misión. Sí. Y la misión es la razón de ser de la entidad, de la empresa, lo que sea. Y entonces aquí cuando uno habla de la razón de ser de nosotros es, por tanto, ir, imperativo. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y ahí está la razón de ser. Porque si nos quedamos nosotros con la bienaventuranza, la alegría, el gozo, sin culpa, vamos a ser como un mal muerto. Tú entregas y recibes bendición. Ahora dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y siempre he pensado por qué coloca después enseñándoles. Primero lo bautiza, después lo enseña. Nosotros quizás hacemos un poquito al revés. Y son largas lecciones de enseñanza hasta que la persona toma la decisión del bautismo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Y aquí viene, como tú hablabas, de la visión escatológica. Todos los días. Hoy está. Mañana también. Pero hasta el fin del mundo. O sea, no se queda sola la persona cuando acepta la misión de Dios, porque en su corazón empieza a aflorar ese deseo de compartir la alegría, el gozo, de sentirse tranquilo frente a una visión de futuro humana que es muy incierta, muy desesperada. Cuando las personas escuchan este evangelio extraordinario, dice, ¿será verdad? Porque suena tan maravilloso, ¿eh? Y de hecho, personas que se encuentran con este don de la vida, que han estado encapsuladas en egoísmo, ¿no es cierto?, encerradas en sí mismo, y cuando se encuentran con el don de la vida, no saben qué hacer con él, no saben qué hacer, realmente es demasiado hermoso, ¿no? Y a veces profundizan su incredulidad, ¿no? Pero este es el propósito de este don, ¿no? Y el cristiano que ha estudiado estos pactos, estas promesas, esta victoria presente y futura en Cristo, sabe de qué se está hablando y tiene las herramientas para administrar sus momentos de crisis, sus achaques, sus enfermedades, porque sabe que hay una realidad mucho más de lo que captan nuestros sentidos. Hay un mundo espiritual real y que el Señor ha prometido volver por segunda vez. ¿Sabe que encontré una persona que mientras conversábamos estos temas, él reaccionó de esta manera? Dice, ¿sabes que lo que usted dice es muy utópico? ¿Será cierto? ¿Será así? Y eso lo ha hecho, fíjate, mantenerse al margen de esta aceptación. Es complejo eso. Yo digo, pero ¿qué utópico tiene? O sea, una visión también un poquito sesgada de lo que es la vida aquí, porque Dios nos da también alegría y felicidad aquí. El hecho de que tú puedas ayudar a alguien a encontrar este camino de salvación, no solamente le da alegría a él, sino también a uno sentirse que hay otra persona que ha comenzado a caminar, a encontrarse con su Señor. Y esa experiencia yo creo que se vive de forma individual, personal, en la soledad quizás de una angustia, arrodillarse, clamarle a Dios por consuelo y sabiduría.